12 y 8 minutos, esta sintonía nos trae en cada jornada del miércoles, ya lo saben, nuestra escuela de salud. Vamos a ir con ello, con las preguntas de nuestros oyentes, que pueden hacer durante los próximos minutos si lo desean, y también con los temas que ha seleccionado el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedaros con temas, como siempre, muy interesantes. Entre ellos, por ejemplo, vamos a quedarnos como tema principal con la conmemoración que llega en el día de hoy, ¿no? En este 31 de mayo, seguro que nuestros oyentes ya lo habrán oído en algún medio, en alguna referencia. Hoy Día Mundial sin Tabaco, Antonio, así que era sin duda un tema obligado a abordar en el día de hoy. Efectivamente. Hace ya 6 años hubo una gran revolución en la lucha antitabaco con las nuevas leyes que permitían espacios libres de humo. Y esto, pues, esta ley ha sido muy, muy interesante y ha dado muy buenos resultados. Con sus más y sus menos en la polémica al principio, pero que en general ha dado muy buenos resultados. Pero de todas maneras, el hábito de tabaco es un hábito muy difícil de quitar. Hay personas que quieren dejarlo y les cuesta mucho trabajo. Ya puede ser el Papa, puede ser un primer ministro, puede ser un pescador. Incluso un médico, como tú me comentabas, ¿no? Enfermero, que sabe de primera mano. Hay muchos que fuman, enfermeros hay muchos que fuman, sanitarios hay muchos que fuman, porque es un hábito que crea adicción. Es decir, en algunas personas más fuerte que en otras, y aunque quieran, es muy difícil dejarlo. Y entonces, pues, y además está la industria tabaquera, hay muchos intereses, hay mucho dinero de por medio, y entonces, pues, hay un día al año que, dada la magnitud del problema, la gran cantidad de personas que mueren cada día y cada año, ¿no? Y el gran número de enfermedades, los gran sufrimientos a la familia, al que lo padece, porque aquí no se muere uno de pronto. Si te da un infarto, te da un ictus, a lo mejor te mueres por haber fumado mucho, aunque cualquiera se puede morir sin haber fumado, ¿no? Pero tiene más papeletas quien fuma. Pues bien, a pesar de eso, es muy difícil dejar de fumar, es muy difícil. Para algunas personas, a otros lo dejan más fácilmente, pero para la mayoría mucho le cuesta mucho trabajo. Y entonces, a nivel internacional, hay un día de concienciación, que es el día 31 de mayo, que aboga porque se informe y se den instrucciones para ayudar a aquella persona que quiere dejar de fumar. Nosotros, que nos vamos a quedar con ello enseguida, como tema principal en la jornada de hoy, ya decimos, coincidiendo con esta conmemoración del Día Mundial contra el Tabaco. Eso de un lado. De otra parte, dentro del apartado de preguntas iremos, por ejemplo, con cuál es la ensalada más saludable, así que es bastante interesante también, con algo ahora de más, bueno, durante todo el año, ¿no? Se consumen, pero quizás incluso más en esta fecha, evidentemente. Esta es la pregunta que quedó pendiente de la semana pasada, porque, en fin, cuando nos damos cuenta, pues el tiempo vuela. Y Rocío me dijo que quería hacer una pregunta, pues no daba tiempo, y era precisamente esta pregunta, ¿no? Que es muy interesante, porque la ensalada es un plato de oro, es un plato sencillo, económico, pero de un valor enorme. Y entonces, pues, vamos a tratar este tema al final del programa. ¿Cuál es la ensalada más saludable? Junto a las preguntas que ya señalamos, ya recordamos, se vayan acumulando por parte de nuestros oyentes, nos vayan enviando, recuerden, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. También pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico o, bueno, pues, redes sociales y nuestros teléfonos, como es la vía tradicional. Todo esto enseguida. Para comenzar, Antonio, por cierto, antes no sé si en el capítulo de saludos, para alguien en concreto hoy. Bueno, para alguien en concreto no, es para colectivos, en este caso para los colectivos deportivos de Ubrique. Hay muchos colectivos en Ubrique, ya lo iremos nombrando poco a poco, pero sobre todo todos aquellos que están relacionados con el deporte, por la gran labor que hace, no solamente con sus socios, sino a nivel global. Ahora próximamente, precisamente antes de empezar este programa, cuando estaba todavía off the record, fuera de micrófono, vi cómo se hacía el anuncio para deporte juvenil por parte de la Nutrias Pantanera. Estaban, en fin, fomentando o anunciando cómo estaban organizando o habían organizado una competición un poco para fomentar el atletismo entre los niños. Pero es que además no solamente el atletismo en sí, lo bueno y lo saludable que es, sino también lo solidario. Porque, todos saben que cuando alguien hace alguna actividad, como por ejemplo van a, en el caso de cáncer o de la diabetes, para recaudar fondos para estos fines benéficos, pues a veces te recurren a actividades deportivas y piden la colaboración de estos colectivos ubriqueños que tienen una gran capacidad organizativa y ellos siempre están dispuestos, ya sea a través de sus socios, a través económico o buscando aportación. Y entonces todo esto, en general, todos los colectivos deportivos de Ubrique tienen un gran valor social en el como ayuda a otras entidades y también a sus propios socios y a aquellos simpatizantes que quieren hacer deporte. El deporte que parece que se ha puesto de moda, bendita moda, ¿no? Desde hace ya unos años. Efectivamente, Ubrique pasa por cualquier calle céntrica y verás tiendas de deporte por todos lados. Señal de que hay deportistas que utilizan eso, las prendas de deporte, aparte de los gimnasios, y después cuando salen de los trabajos, en Ubrique sabemos que el horario laboral es especial, entre comillas, porque se empieza muchas veces a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche o más tarde, y sin embargo muchas personas, sobre todo gente joven, corriendo, haciendo deporte en los gimnasios o por la mañana temprano. En fin, yo creo que eso sería para hacer un pequeño estudio, porque Ubrique es un pueblo muy interesante, con tantas horas de trabajo que terminan, muchos de ellos terminarán reventados, ¿no?, de estar tanto tiempo, y sin embargo, como buscan para hacer deporte. El horario para el final, sí. Lo que pasa es que, claro, seguramente también sea uno de los motivos, ¿no?, que tengan que contar con alguna vía de escape, alguna actividad en el exterior frente a todas las horas, ¿no?, que se echan trabajando, sentado, de pie, encerrado en un local. Yo creo que también se crea una mentalidad. Sí, porque también podían irse a un bar a tomar cerveza, después de salir para descansar. Uh-huh. Y sin embargo, creo que no, el deporte, aunque crea endorfinas, las endorfinas sabemos que son esas sustancias que elabora el cerebro, que te da bienestar, pero se machaca uno, quiera que no, es un pequeño sacrificio, correr o a levantar pesas o hacer gimnasia. Y entonces, en fin, podían estar, ya digo, sentaditos en una terraza, fumando y bebiendo, y hombre, pues no pasa nada por hacerlo, ¿no? Es decir, tomarse una copa con los amigos y eso, pero que muchos, además de eso, pues hacen su deporte. Quizá en otras localidades pasa, no estamos saliendo un poco del tema, pero sería para hacer un estudio, pasa como con los estudios. Yo creo que si hiciera un pequeño estudio sobre las personas, los chicos que terminan ahora están preparando la selectividad y se van a ir muchos de ellos fuera, los universitarios que salen de Ubrique, las diferentes carreras que hacen los universitarios, comparados con poblaciones del mismo nivel económico, de misma población, de la misma. Ubrique destacaría, estoy segurísimo, de la cantidad de gente universitaria que después tienen que quedarse en otro sitio, porque aquí, lógico, no hay trabajo para todos. Y entre el deporte y los estudios universitarios, o en fin, o de otro tipo de estudios, fuera de Ubrique, Ubrique es un pueblo curioso, Y de hecho, se está notando ya, en cuanto a logros, todos esos jóvenes, los logros que van consiguiendo fuera de nuestra localidad en sus respectivas, ¿no?, en sus respectivos ámbitos. Uh-huh. Pues un tema que, desde luego, sería de gran interés abordar por esas peculiaridades que tiene nuestra localidad, en los que se nota más, sobre todo, ¿no?, el tema del deporte y también, ¿no?, de los estudios superiores, con un gran porcentaje. Contar la industria propia de Ubrique, la marroquinería. Claro, sí. Es decir, que no es marroquinería por mayor, ni mucho menos, sino que Ubrique, aunque no tenga un nombre quizá reconocido en todo el mundo como tal, porque son grandes marcas las que se apropian del nombre, todos lo sabemos, que pero la calidad, el diseño y la mano de obra de Ubrique, aunque tengan marcas extranjeras, es un orgullo para todos los trabajadores de Ubrique. Y eso crea conciencia, ¿eh? Yo creo que eso, además, lo leí el otro día en un artículo en donde decía que aquellos trabajos donde se la perfección, hombre, perfecto, en fin, la gran perfección en general que hay en Ubrique es eso. Crea carácter en el trabajador, le da una autoestima cuando ve que su bolso o su producto está en una tienda de gran categoría o está en el extranjero, aunque no ponga el nombre de Ubrique, pero dice, eso lo he hecho yo, o yo lo hago igual. Esto te da una autoestima, aunque tú no lo sepas, que te da un carácter a las personas en perfección. Y después se les ve que cuando se jubilan se dedican, a lo mejor, ya sea a hacer cosas de otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con esto, pero lo hacen perfecto. Es decir, a cualquier hobby que tengan lo hacen bien, porque están acostumbrados a trabajar con esa finura. Pues cuestiones previas a los temas que vamos a abordar enseguida, pero que también, desde luego, son de gran interés. Hoy, aparte de los temas que hemos anticipado, que abordaremos enseguida, como noticia, dentro de la sección de noticias sanitarias, nos vamos a referir a un titular que destaca que renace la casquería, tal cual, renace la casquería. Y se refiere sobre todo al hecho de que En general, la casquería suele tener cierto rechazo social, pero sin embargo, porque se desconocen las propiedades nutricionales, ¿no?, de la casquería en general, y que parece que ahora está resurgiendo en el ámbito culinario, ¿no? Efectivamente. Recordemos que la casquería es el nombre que se le da a las entrañas de los animales que se sacrifican en los mataderos. Por ejemplo, la víscera, el corazón, el hígado, los riñones, todo esto es casquería, los intestinos, todo eso es casquería, las asaduras, también las orejas, la careta, la lengua, las patas, la sangre, todo eso entra del término casquería. Y muchas veces pues va uno pues siempre al lomo, a la patita, y eso queda como de segunda categoría. Sin embargo, la casquería tiene un valor nutricional muy grande, y los grandes chefs, los grandes cocineros, pues la están otra vez reviviendo porque tiene grandes valores. Ahora, hombre, también tiene sus limitaciones, como es lógico, pero ahora lo veremos. Y entonces, pues, un artículo que ha salido ayer, salió en la prensa, en primeras noticias, cómo los grandes cocineros, ahora que hay un boom de la cocina, pues lo está introduciendo con diferentes variedades. Aquí en Ubrique, yo por lo que he visto en la zona de la sierra, siempre la casquería ha tenido buena aceptación. La verdad es que la cocina tradicional siempre ha contado mucho con la casquería. Los callos, los riñones, podríamos decir muchísimas más cuestiones de temas de morcillas, chorizos, todo ahí viene al final también por los intestinos. La cocina tradicional siempre lo ha tenido muy en cuenta, ¿no? Exactamente, pero es la cocina tradicional, es decir, la cocina de pueblo, de casa, sí. Pero los grandes restaurantes así, pues te van a la pijadita, bueno, no a la pijadita, sino cositas así, y entonces pues la morcilla en un restaurante de 5 estrellas y el chorizo y estas cosas, puede que lo tenga como plato exótico a lo mejor, pero no es... Total, que la casquería tiene un gran valecito de estas vísceras, y dice, bueno, pero eso tiene mucho colesterol, eso tiene mucha pringa. Ese sería el gran inconveniente, ¿no? Bueno, pues sí. Es decir, ¿te parece bien? Pues vemos cuáles son, qué es lo que aporta los pros y, los contras, y qué precauciones con ciertas cosas de la casquería hay que tener. Dentro de las propiedades nutricionales, Antonio, ¿qué podríamos destacar? Bueno, la casquería en general, el corazón, el hígado, los riñones, como hemos dicho, son muy ricos en proteínas. Las proteínas lo que están es lo que llamamos la carne. Es decir, por ejemplo, cuando compramos lomo, eso es carne. El jamón es proteína, es decir, la carne, es decir, el jamón es proteína. Hombre, quitándole la grasa, el tocino, ¿no? Pero lo que es carne, en el pescado, la carne de pescado son proteínas, aunque también puede tener algo de aceite, en fin. Y entonces las proteínas son necesarias, son muy importantes para nuestra nutrición, porque de proteínas están hechos nuestros músculos. Una persona que no tome proteínas, pues entonces no tiene los ladrillos para construir la casa. Una casa necesita ladrillos, necesitará también cemento, necesitará cal, necesitará escayola, pero fundamentalmente una casa es el hormigón y los ladrillos. Pues esas son las proteínas de nuestro cuerpo, ¿eh? El hormigón, los ladrillos, el corazón son proteínas, el hígado, y aparte de otras cosas, ¿no? Pues eso lo llevan todos estos alimentos. También, por otra parte, están los minerales. Los minerales, como son el hierro, el potasio, el fósforo, el zinc, que son necesarios para constituir diferentes elementos de nuestro cuerpo. Y la casquería también tiene unas vitaminas muy interesantes, como son, por ejemplo, la vitamina B1, la B2, la B3, la B12... Por ejemplo, es muy rica en el hígado, es rico en vitamina B12. La vitamina B12 es fundamental, es muy importante. Bueno, va en otros alimentos, pero en la yema de huevo también, por ejemplo. Pero el hígado, la vitamina B12 es una vitamina que permite fabricar los glóbulos rojos de la sangre y también el sistema nervioso. De tal manera que hay muchos ancianos, personas ya que llegan a cierta edad, que no absorben por su estómago la vitamina B12. Que es necesaria para el sistema nervioso y se confunde con Alzheimer. Y entonces tú le pones una inyección de vitamina B12, y bueno, una inyección mensual, una al mes. Y hay personas que lo están tomando, se la ponen, oye, y se quedan como nuevos, como estaban antes. Y dice, ya recupera la memoria. Y es que no era Alzheimer, era falta de esa vitamina. Que cuando llega a una cierta edad hay poco ácido en el estómago, que es necesario para que el estómago, una serie de factores que intervienen, para que esa vitamina B12 pase a la sangre. Y entonces, a tener poco ácido, porque ya el estómago está un poquito viejo y en estas personas mayores, no se absorbe, y esa falta de vitamina B12 puede hacer que se confunda con Alzheimer. Y hay personas por ahí que se cree que son Alzheimer y no son Alzheimer. En cuanto se hace un análisis de sangre simple, ve que le falta vitamina B12, le pone vitamina C y se acaba el problema. Fíjate tú, parece una cosa tan tonta y sin embargo, y dice, bueno, pues entonces que tome mucho hígado las personas mayores, pero es que el problema es que no lo absorben. digo la importancia que tiene la vitamina B12. La vitamina B12 la absorbe una persona que no tiene problemas de estómago. Uh-huh. También, por ejemplo, la vitamina A, que es tan importante para muchas otras cosas, está en el hígado. El hígado de los animales es muy rico en vitamina A. Y como factor, ya veremos unas cosas que ya no es tan conveniente, es que dentro de lo positivo, por cierto, Antonio, también, antes de pasar a lo negativo, poca grasa, ¿no? Decíamos proteínas, vitaminas y además poca grasa, ¿no? Poca grasa en general, sí. Generalmente el corazón tiene poca grasa, el riñón tiene poca grasa, pero hay una grasa que es el colesterol. Ahí que es la rica ahí, que sería lo negativo. Es la otro tipo de grasa, pero hay varios tipos de grasa, una de ellas el colesterol, que esas sí son ricas en grasa. Por tanto, te recomienda que se puede tomar, y es muy un alimento muy importante, la casquería, ¿no? Pero tomarlo de vez en cuando, es decir, no todos los días gallo y todos los días corazón, sino un día a la semana, cada 10 días, cada 2 semanas, en fin, que no pasa nada porque por tomar casquería, porque tenga colesterol, y algunos también tienen lo que se llaman las purinas. Las purinas son una sustancia que se convierte en ácido úrico, y entonces personas que tengan el ácido úrico alto, por ejemplo el riñón, es rico en ácido úrico, en purinas, y estas personas pues no deben tomarla, pero si no tiene el ácido úrico alto, pues no hay ningún problema. Además, cuando hablamos de casquería parece que no sé, se limita como a los sesos y así, cosas más, el corazón, no, ni mucho menos, casi todo, seguramente, si ponemos ejemplo, casi todos comeremos de forma más o menos asidua algo de casquería, por ejemplo, el foie gras, por ejemplo, sería casquería, hígado, no sé, mollejas, temas de riñones, los la callos, sangre con tomate, la por ejemplo. La sangre, los callos, sí, muchos componentes de los que llevan las morcillas, que llevan mucha sangre, en fin, hay muchas cosas de estas y forma parte de nuestra cultura, forma parte y no pasa nada. Ahora, es como todas las cosas, de modo moderado, de modo moderado, y tener presente que a veces no se debe abusar, porque además hace digestiones pesadas. Las proteínas, las carnes, comer carne en abundancia te hace que la digestión sea pesada, porque los jugos del estómago y del intestino, en mucha cantidad, pues no puede hacer la digestión y te queda después una digestión pesada. También el colágeno. El colágeno son estas sustancias que forma parte de la nariz, de las orejas. Es decir, la oreja no es carne, a ver si me explico, como un filete, sino es como una gelatina. Sí. Eso se llama colágeno, que es importante. Los ligamentos, colágeno. Los tendones son colágeno. La oreja, la nariz. En fin, todas estas cosas, las patitas de cerdo. Lleva mucho colágeno, es decir, que no es carne, pero tampoco es grasa, es colágeno. Es muy interesante, pero a veces se hace digestiones pesadas, tomarlo con moderación, ¿no? Eso es. Tengamos presente que de todas estas casquerías, los que tienen más nutrientes son el hígado, el riñón y la sangre. Y sobre todo, la sangre es muy rica en hierro, como sabemos. Cuando alguien toma poco hierro, al momento tiene anemia. Sí. Así que la sangre de esta casquería es muy interesante para aquellas personas que, sobre todo muchas veces las mujeres por la regla y demás, que tienen habitualmente falta de hierro. Pues todo ello en relación a lo que es la noticia sanitaria que queríamos destacar en el día de hoy, el hecho de que renace la casquería. No sé si algún apunte más sobre... Alguien puede comentar o puede pensar, dice, bueno, yo he escuchado que hay casquería que es peligrosa, que puede tener hasta veneno, y sí, tiene razón. Por ejemplo, hay un pez, especie globo, que se llama pez globo fuyu, que no se toma aquí en España, pero en Japón sí, y solamente pueden cocinarlo cocineros con unos permisos especiales, con una formación especial, porque se muere uno rápido. Es mortal, ¿no? Sí, es mortal. Es decir, que como te tome tú los órganos internos de este pescadito, de pez globo, fugu, que se llama, es muy tóxico, te puedes morir rápido. Eso además que se da en Japón, personas muy expertas los que lo consumen, y personas muy expertas son los cocineros autorizados legalmente para poder cocinar eso. Después hay otro animal que su hígado es peligroso y que, en fin, ya se sabe desde hace 400 años que era peligroso el hígado de un animal. Y es porque, por ejemplo, estoy leyendo cómo un aventurero tuvo que estar en un invierno, hace que ya digo 400 años, en el polo, y sus hombres cayeron muy enfermos cuando comieron el hígado del oso polar. Aquí en España, como no vaya un zoológico, no encuentras un oso polar. Es demasiado. Pero, porque este hígado del oso polar es muy rico en vitamina A. Y la vitamina A a grandes dosis es muy, en fin, produce muchas alteraciones, es lo que se llama hipervitaminosis A. Por eso la vitamina A no se puede, hay pastillas y medicamentos, no se puede tomar así, vamos a ver la vitamina A, ¿no? Que es bueno para la vista, para lo que sea. No, no, siempre por el médico, es decir, la vitamina, sea lo que sea, siempre antes mandada por el médico, sobre todo la vitamina A, ¿eh? Y en este caso el hígado del oso polar, que en fin, que lo comieron allí porque no tenían otra cosa que comer, entre otras cosas, además de la carne, pues cayeron enfermos por el comido del hígado. Y estoy viendo por aquí, ¿no? Hipervitaminosis, o sea, que tampoco es bueno tener demasiada o tomar demasiadas vitaminas. Vitamina, y digo, en este caso la vitamina A es muy tóxica, ¿eh? La exceso de vitamina A, porque además tiene una cosa, hay ciertas vitaminas que se eliminan por la orina. Es decir, son, se llama hidrosoluble. Hidro significa agua y soluble que se disuelven en agua. Y entonces tú te tomas, y aunque te tomes mucho, la vitamina C, por ejemplo, que está en las naranjas, en el limón, la vitamina C tú tomas, es hidrosoluble y la elimina por la orina. Pero la vitamina A no. La vitamina A está ligada a las grasas, y la grasa no se elimina por la orina, queda en el cuerpo, se almacenan y se van acumulando. Es decir, por esto tomar medicinas con vitamina A tiene que ser mandada por el médico, porque te la tiene que mandar cuando hace falta y a unas dosis muy controladas. Bueno, pues todo esto ya decimos en relación a este tema, al titular que veíamos, renace la casquería, y hemos conocido las propiedades nutricionales de la casquería en general. Como tema principal, no obstante, hoy ya decimos que se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Por parte de la Organización Mundial de la Salud, el lema hoy es el tabaco, una amenaza para el desarrollo. El tabaco es una amenaza para todos, apunta, y en ese sentido insta a los gobiernos a que legislen en torno al control del tabaco, distintas prohibiciones sobre su promoción, y bueno, en un poco en la línea de lo que además ya se hizo, ¿no? En nuestro país, comentabas al principio, ¿no? Fue todo un hito, ¿no? En el 2011 parecía que aquello era, no sé, inasumible casi para, sobre todo, muchos fumadores, y sin embargo, bueno, pues ya es algo que además vemos como habitual y a nadie se le pasaría por la cabeza entrar en un local donde veamos que todo estaba cargado de humo, como ocurría entonces, ¿no? La ropa, entramos en un local y bueno, olía muchísimo. Oye, eso ya es impensable, y sin embargo, bueno, ya decimos, ese cambio parecía que no se iba a poder soportar, ¿no?, por parte de muchas personas. Esto hace dos días, entre comillas. Sí, hace, decíamos en el 2011. Sí, que yo creo que casi todos los oyentes de Radio Brique pues se recuerda perfectamente, por ejemplo, en las Cortes, hace unos años, todos fumando allí. Adolfo Suárez, el otro, Carrillo, en fin, todo el mundo allí fumaba, Felipe González, allí fumaba todo el mundo, tan normal, no pasaba nada. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, hace cuando el tabaco vino de América con el descubrimiento, se desconocía en Europa, cuando fue una de las cosas que vino con el descubrimiento de América y Cristóbal Colón, cuando se introdujo en América por Rodrigo de Jerez, es decir, cuando Rodrigo de Jerez, un jerezano, fue el que lo trajo la primera vez, hace ya 500 años, pues se fumaba en los curas y los obispos fumaban en la iglesia se fumaba, hasta que la iglesia después, más adelante, los comulgó, es como si fuera, porque decía que eso era del demonio, eso tenía fuego dentro del cuerpo y ese humo, ese, en fin, el tabaco es una historia muy curiosa. Para todo. Sí, da para todo, ¿no? Y ya digo, hasta hace dos días, pues fumaba todo el mundo, en las Cortes, en cualquier lado, en los hospitales, en fin, fumaba médicos en medio del hospital, en la consulta, en fin, eso era normal. Entre otras cosas, porque se desconocían los efectos del tabaco. Se desconocían por la población general, que no por las tabaqueras, que las tabaqueras hace ya décadas, ya en la Guerra Mundial, sabía que el tabaco producía cáncer y un montón de enfermedades, pero se lo callaron, porque se acababa el negocio. Entonces, claro, ya cuando se empezó a descubrir realmente la adicción, es una auténtica droga. A mí, por ejemplo, me molesta mucho que digan que el tabaco es un vicio. No, no, o que hay que ver, tiene el vicio del tabaco, eso se decía antes, tiene el vicio del tabaco. No, no, el tabaco no es un vicio, es una adicción. Es decir, que sin saberlo, porque no es una droga como la heroína, la cocaína, que uno sabe que tal, tal. No, no, el tabaco es que te lo meten, pero sin decirte que es droga. Claro, entonces tú no eres culpable de nada. Es decir, es que es un vicioso. No, ni vicioso ni nada. Eso es un matiz pero despectivo. Sí. Y no, no, el fumar no es nada despectivo. Es simplemente que por el motivo que sea, por la adicción, por el desconocimiento, te engancha una droga. Como que te engancha a cualquier cosa, digo yo, al móvil o a lo que sea, ¿no? Con el peligro de que si tú te haces adicto, por ejemplo, a una droga en general, mientras no afecta a los demás, no hay problema. Aquí el tabaco es que tú sueltas el humo por la nariz y por la boca y afecta a todo el que está alrededor tuyo. Sí, no es que tú te dañes, dices, yo soy dueño de mi cuerpo. Bueno, pues allá tú, ¿no? El problema es que cuando te pongas malo va a repercutir en tu familia y todos te van a tener que pagar el hospital y las medicinas entre toda la sociedad. Pero, en fin, ese es tu problema. Pero el problema es cuando le echa el humo y se lo echa a tu niño, al niño de tu hermana, del vecino o al que pasa por allí, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tiene el tabaco. De hecho, lo comentábamos, ¿no? Que en los pasos que se han ido dando, y seguramente, bueno, por algo que además es de sentido común, ¿no? Después de las novedades que se han introducido en nuestro país, parece que lo más lógico es que lo próximo sea que se prohíba, por ejemplo, fumar en un vehículo cuando pues van niños dentro. Es algo que nos explica cómo no se haya hecho ya esa prohibición, porque el habitáculo es muy pequeño y, bueno, hay otras personas que libremente, bueno, les da igual, ¿vale? Pero es que un crío no es responsable de eso y, por tanto, nosotros somos los responsables y debería estar prohibido. Tú fíjate que en un viaje cualquiera, que puede durar una hora, dos horas, o si va más lejos, tres o cuatro horas, depende de dónde vaya. Habitáculo, como tú bien dices, tan pequeño, a veces con la ventana cerrada o un poquito abierta, pero tampoco por si no te molesta, ¿no? Y los niños dentro, los adultos, o alguien que padezca de algo, y eso se concentra y el humo, y eso es una sauna de humo. Y entonces, pues, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, pues le estamos dañando. Y a nuestros padres, o a quien vaya con nosotros en el coche. Mm. Así que, y a nosotros mismos también, porque la concentración es no solamente la que nos metemos directamente al chupar, sino también a respirar. También nos volvemos a meter el humo que está concentrado, eso es. Y entonces, en una encuesta reciente que se ha hecho aquí en España, se ve como una de cada dos personas está a favor de prohibir fumar en los coches privados. Entonces, hombre, los públicos, por supuesto, está prohibido. Hay países que está totalmente prohibido ya. Por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Australia, en muchos estados de Estados Unidos. Sí, hay muchos sitios donde está totalmente prohibido, más que nada, sobre todo cuando hay niños. Es decir, totalmente, porque estamos dañando la salud de los niños, que además son más delicados porque todavía están en desarrollo. Y bueno, y si hay una embarazada dentro del coche, ya no va más, ¿no? Está dañando a la madre y al feto. Así que esto es una noticia, el Día Mundial de Sin Tabaco, muy interesante de tratar. Sobre el tabaco hay que decir que, en el caso de nuestro país, a pesar, ¿no?, de esas novedades que se incluyeron en su momento a nivel legislativo en el 2011, como decíamos, al final no es tanto el porcentaje de personas que han dejado de fumar, ¿me decías, Antonio? No, es decir, en mi opinión, que bueno, ha tenido un éxito enorme en el sentido de que al fumador pasivo, el que no fuma... Entonces, pues, sí, no se le perjudica. No, por lo menos en gran parte no se le perjudica. Las personas salen fuera del bar, que al principio era un poquito raro, o de restaurante, pero ya se ve normal. Oye, que cada uno tiene su vicio, mientras no lastime, bueno, su vicio entre comillas, ¿no? Como se decía al antes, final son hábitos. Pero sus hábitos. Es decir, que si alguien quiere fumar, que fume. Hombre, porque muchas veces ya digo, aún ya se puede ser médico, enfermero, que conocen el tema, ministro, pescador, albañil, lo que sea. Como te coja bien, es muy difícil de dejar, que no es nada vergonzoso, a ver si me explico. Entraste sin darte cuenta, que no es porque tú quieras dañarte, sino simplemente porque tiene un efecto placentero, la nicotina, estimula, tal, y oye, que no pasa nada. Y entonces salir fuera ya no está mal visto. Ya hay terrazas, porque están descubiertas. Lo que no se puede en las terrazas donde se ponen para fumar es cerrarlas, porque entonces estamos lo mismo. Y se pueden salir fuera, ¿no?, en la terraza, pero oye usted, sin cerrar. La terraza ya que está descubierto para que el humo salga. Quizás hay también mucho el éxito de las terrazas, bueno, que ya se preveía, ¿no?, en su momento. Ahora casi todo bar tiene que tener una terraza y seguro que por parte de los fumadores. Los bares. Yo no he visto que los bares hayan cerrado por ese motivo. A lo mejor cierran porque están en un mal sitio. Se han tenido que adaptar, además. O porque han puesto la competencia al lado, pero no por el tabaco en sí, no creo que haya habido muchos. Se adapta uno a todo, ¿no? Y entonces... Y los estudios que hay es que antes de la ley, de cinco fumadores que había antes de la ley, por cada cinco, uno ha dejado de fumar a partir de la ley. Sí, que de cada cinco, uno, un 20%. Sin embargo, hay un truco en el tabaco, y es que los jóvenes están aumentando los que empiezan a fumar. Es decir, los que por arriba lo están dejando, por abajo están entrando, gracias a las tabaqueras, gracias entre comillas, ¿no?, que las tabaqueras son muy astutas, y como el negocio se le acababa, porque mucha gente están dejando de fumar. Hay gente que no quiere dejar de fumar y otro que es que le cuesta mucho trabajo y todavía no encuentran la forma de a ver cómo lo dejan, pues hay que buscar clientela. Y le están buscando en el tercer mundo, bueno, en el tercer mundo entre comillas, es decir, un mundo que está en vía de desarrollo, porque allí los gobiernos, pues muchas veces dándole un poquito de dinero, pues las leyes no se aplican o no se crean para que así tengan una clientela en estos países en desarrollo, allí donde están incidiendo mucho, aparte que el nivel cultural también es bajo y entonces muchos no saben los peligros que tiene el tabaco, no se lo llegan a decir y además allí el tabaco es muy barato. Es muy barato para que así, hay poco, para que así entren en el mercado de la adicción. Es decir, después ya veremos, ¿no? Pero por lo pronto te lo pongo baratito, como la droga. Al principio te la ponen baratita para que entre en la droga y una vez que eres adicto, pues ya veremos el precio que te pongo. Dentro de lo que son las medidas que solicita, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos, está la prohibición de comercializarlo y publicitarlo, las medidas firmes para el control del tabaco, promoción de un empaquetado neutro, aumento de impuestos, y ahí te quería yo preguntar, Antonio, ¿hasta qué punto ese aumento de los impuestos influye después, es eficaz para el descenso del consumo? Muchísimo. Una de las mejores medidas que hay para disminuir el consumo del tabaco es subir los impuestos. Por una parte, los impuestos, si no se lo lleva alguien con la mano detrás, ¿no? Y nuestro dinero no desaparece. Deberían acabar. Los impuestos son el arca de todo. Exactamente, el arca de todo. Y entre otras cosas, esos impuestos podrían servir para los hospitales de estas personas que terminan con cánceres. Porque ya digo, hay personas que se pueden morir de golpe de un infarto por haber fumado mucho, aunque también puede morirse de infarto una persona que nunca ha fumado, ¿no? Pero tiene más papeletas que fuma. O de un ictus. Pero también hay personas que no se mueren de golpe, sino que le cortan las piernas, que se quedan con un ictus y se quedan paralíticos, o le dan un infarto y se quedan en silla de ruedas. Entonces estas personas tienen un gasto sanitario enorme, aparte del sufrimiento que le da la familia y el gasto familiar, ¿no? O la entrada y también la bajada de ingresos. Pues bien, pues este impuesto en parte serviría para paliar un poco, todas estas circunstancias. Y entonces, en los estudios que han hecho, se ha visto que hasta en las personas pudientes, que fuman y son pudientes económicamente, baja el consumo. Pero en las personas que no tienen tantos ingresos, que no son tan pudientes, baja todavía más. Y en la gente joven, que todavía tiene menos ingresos, sino lo que le dan los padres o los abuelos, pues todavía baja más. Es decir, que subir el precio, si antes te fumaba un paquete al día, al menos sigue fumando, pero procura ese cigarrillo tonto que te fuma por aburrimiento, pues no te lo fumas. Te fuma el que tú ves que te va a subir por las paredes, es decir, que ya tú ves necesario, porque en vez de un paquete te fuma la mitad o fuma 5 cigarrillos menos. Todas esas cosas hacen que el consumo final sea menos, por lo menos algo hace. Sí. Y si económicamente también, un paquete de cigarrillo vale de media 4 euros y pico, 4,20, 4,50, cerca de 5 a veces al mes. Y poniendo que son 4 euros un paquete de cigarro, el que fume un paquete al mes, son 120 euros. Habrá quien no le importe, pero oye, con 120 euros, y si la pareja también fuma otro paquete, son 240 euros. Que habrá y dice, yo gano mucho y yo tengo mucho dinero, vale, muy bien. Pero hay personas que con 240 euros, pues le puede ir al supermercado o a la tienda que está al lado de su casa y hacer una buena compra con 240 euros. Pues nos vamos a quedar, Antonio, también con, ¿verdad?, 10 falsas creencias acerca del tabaco. Antes, sí que, si te parece, también podríamos recordar las cifras, ¿no?, de fallecimientos relacionados con el tabaco, que la verdad es que ponen los pelos de punta, que, bueno, no se reflejan a lo mejor como otra serie de, por ejemplo, los muertos en las carreteras, a lo mejor no se destacan cada fin de semana, pero es que en España mueren cada hora más de 6 personas por enfermedades vinculadas al tabaco. Así que en un fin de semana casi 500 personas, por ejemplo, podrían fallecer por causas derivadas del tabaco, ¿no? Y nos asustamos, y con razón, cuando fallecen de accidente de tráfico alguien, porque claro, se han muerto 6 personas de accidente de tráfico esta semana. Y claro, aparte de los heridos. Pero no nos llama tanto la atención lo que tú has dicho. Es decir, cuando mueren por tabaco, que es una causa también evitable, y mucho más evitable a lo mejor que el accidente de tráfico. Al menos el accidente de tráfico se produce porque se ha cruzado un perro, porque hay agua y arenilla y un poco de barro, otra vez por mala praxis, ¿no? Pero el tabaco, pero también, dice el accidente de tráfico, también hay, en fin, heridos con secuelas. Pero ¿y las secuelas del tabaco? Todo el mundo conoce, por ejemplo, las personas que están enganchadas a los bombones de oxígeno. por una EPOC, es decir, lo que antes era bronquitis crónica y enfisema, es decir, que el sufrimiento, el ahogo, el que le da el infarto y se queda en silla de ruedas o se queda sin poder hacer actividades deportivas, del ictus, las personas que tienen trastornos de la circulación, en fin, los niños que nacen con bajo peso porque la madre es fumadora o con problemas respiratorios, esas cosas no nos damos cuenta. Ahí, por ejemplo, hemos dicho de fumar dentro del coche por lo que puede afectar el humo a los niños que van dentro del coche, o personas mayores, o otro acompañante, en fin, el que sea. Pero hay veces las distracciones por el tabaco. Mientras te enciendes el cigarrillo, te distraes, busca el mechero, te lo llevas. Cuando tienes cigarro, se te cae un poco la ceniza al pantalón y te lo va a quemar. En ese momento da un manotazo, y a lo mejor va en una autopista o con mucho tráfico, te sale. Porque son momentos. Hay mucho accidente por este motivo, que muchas veces no nos damos ni cuenta, que pensamos solamente en el humo. Y muchas veces esto se mantiene por las falsas creencias respecto al tabaco. Uh-huh. Es que si quiere, pues nombramos algunas. Sí, vamos a analizar, aunque sea alguna de pasada, pero muy rápidamente, ¿no? Además, esas falsas creencias populares, las que muchas personas se escudan para, a lo mejor, no dejar de fumar, ¿no? Una de esas falsas creencias, fumar es relajante. Bueno, ¿quién no ha visto una película del oeste o de gánster y cuando van a ejecutar al forajido o al que sea, le van a ahorcar o le van a poner la silla eléctrica? ¿Cuál tu último deseo? Pues dice, bueno, pues una cena, esto. Y un cigarrito. Y un cigarrito porque era fumador. Y es que al tener el mono, pues claro, muchas veces no le dan tabaco mientras está en la cárcel o le dan poco, le relaja. Y es que claro, tú eres adicto a algo, a la heroína, a la cocaína, al tabaco, al alcohol. La persona que es adicta al alcohol se toma su copa de anís por la mañana temprano y se le quita el mono y se relaja. Es decir, que el tabaco, aparte que de por sí tiene un poco, pero en general el tabaco es excitante, es como el café, es excitante. Bueno, el café y el tabaco no tienen nada que ver, aunque muchas veces se toma unos cafelitos con el cigarrito, ¿no? Sí. Pero que no tiene nada que ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Entonces es un falso relajante, ¿eh? Sí. Fumar poco, por ejemplo, otra de las creencias, Antonio, fumar poco no perjudica. Perjudica. Es decir, dices, yo es que más que me fumo dos cigarritos al día. Yo es que me fumo, bueno, y el otro se fuma un paquete. Bueno, es como si tú tienes una pistola, un revólver con 6 balas, y entonces dices, yo más que le meto una bala. Voy a hacer a jugar a la ruleta rusa, voy a pegar un tiro a la cabeza. Hombre, si le pongo las 6 balas, me voy a matar seguro. Pero además que le voy a poner una. Siempre hay un riesgo. Entonces, lo mejor, nada. Siempre hay riesgo cuando fumas. Otra de las frases que se suelen decir, si se tiene buena salud, el tabaco no hace daño. Bueno, si se tiene buena salud y yo cojo un coche y voy a lo loco, pues siempre. Es decir, por poco que tú bebas, si conduces un coche, siempre hay peligro. Aunque si no llego a la tasa, lo mejor no tomar nada. Pues el tabaco igual. Si tiene buena salud, no la pierdes. ¿Con el tabaco? Claro, con el tabaco, claro. ¿Fumar light hace menos daño? No. Es una creencia de las propias tabaqueras que han inducido, y cuando se está comprobado que cuando fumas cigarrillos light, que tienen menos nicotina, menos alquitrán, lo que sea, pero tú, sin quererlo, chupas más hondo. Tu cuerpo te pide más, entonces en vez de fumar una caleta pequeña, fuma para compensar la falta, entonces fumas más hondo y al final viene a fumar lo mismo. Es decir, el cigarro se te acaba antes porque tú, sin darte cuenta, tomas más cantidad. Es decir, que de humo, ¿no? Y entonces compensa la falta de cantidad. Personas que dicen, bueno, yo hago deporte, así que si se hace deporte se eliminan las toxinas del tabaco. Falso. Es decir, parte se puede eliminar, pero una pequeña parte se elimina solamente por la orina y por el sudor, pero gran parte ya está dañado, ya está quemado, entre comillas, parte de tu organismo. Así que el deporte, además con el tiempo harás menos deporte porque el tabaco te hará que te ahogues. Oye, otras personas dicen que lo pasan muy mal cuando intentan dejarlo, así que dicen, bueno, es peor el remedio que la enfermedad. Sí, porque cuando... bueno, sí tienen esta creencia porque es cierto que cuando una persona está enganchada, igual que está enganchada al alcohol, a cocaína, a cualquier adicción, o al teléfono móvil, si estás adicto, cuando no lo tienes, pues te aumenta la irritabilidad, el nerviosismo, todas estas cosas. Pero estos síntomas a todo el mundo no aparecen con la misma intensidad. Hay quien apenas lo nota, deja de fumar y dice que está tranquilo prácticamente, y otro que sí lo pasa muy mal. Para eso hay ayuda. Va al centro de salud y para el tabaco hay ayuda en forma de nicotina, que ya no lleva alquitrán y va bajando de dosis y te va deshabituando. Siempre se puede uno quitar sin tener el mono. Algo que siempre habremos escuchado todos. Conozco a alguien que llegó a los 95 años y siempre fumó durante toda su vida. Efectivamente, hay personas que llevan a los 95, a los 100 años fumando y sin problema, pero son los menos. Y sería a lo mejor la excepción y personas que han tenido mucha suerte. O sea, han tenido mucha suerte porque tiene un sistema defensivo, inmunológico, que su sistema de ADN, que son como unas cadenas, no se han roto lo suficiente para producir. Pero estas son personas raras. Bueno, raras entre comillas, ¿no? Que lo más frecuente es que te mueras por un infarto, por un ictus, por un cáncer, o que te quedes lisiado, te va a morir antes de tiempo, porque normalmente te quedas en silla de ruedas con un ictus, te cortas las piernas, no puedes andar, por una serie de cosas, es lo más frecuente. Ahora, excepcionalmente, por supuesto que hay personas que van con tres dosis doble de alcohol y no tienen accidente. Es decir, que no, y se va borracho y no ha tenido accidente. Pues sí, pero es lo raro. Las papeletas las lleva, lo que pasa es que de vez en cuando sale una cosa rara y no ha tenido accidente a pesar de borracho y con curvas. Y otra frase muy extendida entre los fumadores, después de años fumando, el daño ya está hecho, ¿para qué voy a dejarlo? No, en absoluto, eso es totalmente falso, porque también está perfectamente demostrado que cuando uno deja de fumar, a los pocos días ya respira mejor, sube mejor la escalera, la comida le sabe mejor, si se hace un electroanalítica, poco a poco va viendo que van mejorando todos los resultados, luego eso es totalmente falso. Otra frase muy común, ¿no? De algo hay que morir. Sí, por supuesto, en este mundo nadie se queda. Uno sea con 50 años, otro con 20, otro con un día y otro con 110, pero aquí antes o después hay que asumirlo y ya está, y no darle más vueltas. Ahora, la calidad de vida es importante. Yo prefiero morirme con 80 años, en buena calidad de vida, de un infarto, porque llega una hora que a los 80 años y de ahí hasta los 90, pues está en silla de ruedas, con dolores o medio ciego, con un ictus. Es decir, que la calidad de vida de la persona que fuma, todos tenemos experiencia en vecinos, parientes y demás, las secuelas que tiene el tabaco a la larga, el ahogo, en fin, que más vale vivir lo que haya que vivir con calidad de vida que los finales años vivirlo con una vida un poco... Es decir, que siempre es el momento para dejar de fumar. Por cierto, que este tema es muy interesante, esto sería ya abriendo un paréntesis, digo, el tema de la inmortalidad y de los avances médicos. Escuchaba, ¿no?, en estos días atrás, hasta qué punto la regeneración de órganos en los seres humanos, esto en el futuro, no tan lejano, va a suponer incluso dilemas éticos sobre hasta dónde alargamos la vida. Hay un tema ahí donde se puede profundizar muchísimo, que parece muy futurista, pero los avances están ahí, médicos. Antes la gente se moría con 40 años y eran viejos. Bueno, antes me refiero, hace... Es decir, que entre una cosa de media, había quien le llegaba a los 80, a los 90, pero eso es una rareza. Y hoy día, quien llega a los 80, a los 64, claro, normal. Es decir, tú vas a cualquier sitio y gente, además, con una actividad enorme, bailando, riendo, si han llevado una buena vida. Y hay quien hasta fuma con 90 y 95 años, que son los menos, pero en fin, sin problema, ¿no? Es decir, que el día de mañana no sabemos lo que va a deparar. De todas maneras, eso todavía tarda, porque eso cuesta mucho dinero. Tendrían que cambiarte el corazón, el riñón, el cerebro, que es muy difícil de cambiar. Entonces, puede que te hagan un trasplante de riñón, puede que de uno más joven, puede que te hagan o regenerar, pero en fin, que es complicado. Y hay que tener claro que decir que la verdad es que hay que morirse, pero calidad de vida. Este es un pequeño inciso. No hay que tenerle nunca miedo a la muerte, nunca. Nos vamos a morir todos, todos, pero no hay que pensar en ello. Oye, eso es ley de vida. Lo que sí hay que procurar calidad de vida. Y mentalmente dice, bueno, pero calidad de vida sí, pero y después voy al infierno, voy a la gloria, esto de la religión que me metieron desde chiquitito. Mire, usted da igual que usted sea católico, protestante, mahometano, usted sea buena persona. Si no hay nada después de esta vida, usted va a ir al suelo y va a hacer ceniza igual. Y si hay algo, si usted ha sido buena persona, ya sea judío, católico, mahometano, lo que sea, también va a ir al cielo. Es decir, que da igual. Es decir, si usted es buena persona, va a ir al cielo. Esa sería una buena filosofía para todo el mundo. Y si usted es buena persona, se va a hacer ceniza. Si es ceniza, pues polvo, pues tampoco se va a sentir nada. Así que procure ser buena persona y no le dé vuelta y se amargue, porque hay personas que se amargan pensando en el más allá. Si voy al infierno, al purgatorio, no sé, bueno, ya eso ni se habla, pero en fin, que hay personas que todavía sufren. Bueno, digo ansiedad, sí, remordimiento, sí, sí, y cosas. Procure, hombre, si mete la pata, que todo el mundo metemos la pata algún día con algo, pero muchas veces sin querer. Dice, oye, he ofendido a alguien o alguien se ha molestado o le he hecho la puñeta. Pídale perdón y restituye el daño. Hombre, porque ha sido sin querer. Ahora, si ha sido queriendo, oye, al menos te ponen una multita o te ponen algo más, ¿no? Pero procura hacer buena persona y ya está. Con esa filosofía de lo que nos quedamos. Y antes de terminar sobre el día sin tabaco, otra de las frases muy habituales. Este no es buen momento para dejarlo, dicen muchos fumadores, ¿no? Este precisamente es el mejor momento. Después de lo que hemos hablado, no quiere decir que haya comido el coca nadie, sino simplemente que hay una forma, ¿eh? Para reducir toda la semana un cigarrillo menos, porque hay muchos cigarrillos tontos, esos cigarrillos que son así, uno menos. Y para ver cuáles son esos cigarrillos tontos, lo único que un consejo. Bueno, un consejo no, un truquito. Es cogerle una comilla de esta corriente del pelo, de esta, y atárselo al tabaco, por donde se abre el tabaco. De tal manera que cuando tú vayas a fumar, ay, la comilla, te acuerdas, porque es que si no, lo enciendes sin darte cuenta. Es que te lo enciendes, es el hábito. Y entonces ve la comilla o ve una cuerdecita con dos nuditos, mientras le quitas los nuditos, y dices, yo no te van a fumar, es la costumbre. Entonces, fúmate solamente los que tú tengas realmente ganas de fumar, porque si no, lo pasas mal. Y esos cigarrillos que los necesitas y tú te los quieres quitar también porque hay que dejarlo entero, pues si hace falta vas al médico y dice, mire, yo fumaba 30, ahora fumo 10, pero esos 10 no me los puedo yo quitar. Y ya te mandará parches de nicotina, pastilla para dejarlo y en 2 o 3 meses lo dejas. Pues todo ello en relación a este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Antonio, no sé si algo más antes de finalizar, y entramos ya, si te parece, dentro de las preguntas. Sí. Y bueno, pues en ese sentido, decíamos, pregunta que rescatamos de la pasada semana, ¿cuál es la ensalada más saludable? Bueno, pues esto va dedicado a Rocío. No se la señale la victoria. Bueno, va dedicada a todo el mundo porque yo soy un adicto de la ensalada. Yo sin ensalada no sé comer. Es una buena adicción. Y yo, no pasa nada si no como ensalada, ¿no? Pero que me gusta mucho. Y además, cuando eso yo mismo la preparo, es que como esto es tan sencillo, simplemente una lechuga, como todos sabemos, lo más simple, ¿no? La ensalada más simple es la lechuguita, una zanahoria o cebolla, en fin, como que yo le echo una lechuguita, el cocollito de la lechuga, la zanahoria y el tomatito y el aliño. Eso es lo más simple, eso es riquísimo. A partir de ahí, todo, y la zanahoria, ya veremos de por qué, pero en fin, hay quien le echa también más cosas, ¿no? Después le podemos añadir el atún, le podemos añadir frutos secos, le podemos, en fin, todo lo que queramos. Que ahora, el tiempo que nos quede, pues iremos viendo el por qué y cómo se añaden estas otras cosas. Pero, en fin, una ensalada de entrada te sacia, es decir, te harta en el sentido, de, no es que te harta del todo, sino que ya el cuerpo con cosas muy saludables, como son estos vegetales, pues ya te va preparando para hacer la digestión de lo que viene. Además, te está dando vitaminas, te está dando fibra y te está llenando el estómago, de tal manera que después ya comes menos cantidad, porque es que en general, comemos demasiado. Y entonces, de esta manera, el estómago ya medio lleno, ya el otro medio lleno, pues no tienen por qué ponerlo con sustancias o con alimentos muy calóricos que nos hacen engordar, que es uno de los grandes problemas que tenemos todas las sociedades que está un poco desarrollada económicamente, que estamos demasiado gordos. Decíamos que es muy saludable durante todo el año, pero además más, si cabe, en este periodo en el que entramos de verano, pues son un plato más ligero, ¿no? Y bueno, pues con la pregunta en concreto, ¿qué deberíamos introducir en lo que sería la ensalada, la mejor ensalada? Bueno, ya hemos dicho la base, es decir, la lechuga, un tomate picado, zanahoria, y después el aliño, como siempre, es decir, el aceite, el vinagre y la sal. Yo no voy a decir aquí, eso lo saben todos, pero si alguien que no lo ha hecho nunca, todo el mundo sabe cómo se hace una ensalada, primero lo que hay que echar es un poquito de sal y un poquito de vinagre, lo primero, y después el aceite, lo último. ¿Por qué? Porque si echamos primero, eso lo saben todas las amas de casa. Es decir, estoy diciendo una tontería, pero por si alguno quiere, sobre todo los hombres, que ahora nos podemos introducir más a la cocina después de tanta tele, pero esto lo saben toda la casa, si echamos primero el aceite rodea a los alimentos, al tomate, y no permite que penetre la sal ni el vinagre para darle ese aumento del sabor, ¿no? Importante también eso, que los vegetales que usemos, en este caso digo yo, he dicho la lechuga, estén secas, que no estén húmedas, porque si está húmedo no deja que penetre el aceite, no deja que penetre el vinagre ni la sal dentro de la lechuga, que es la que le da ese aumento del sabor, ¿no? Eso lo saben todas las amas de casa, pero para aquellas personas que se incorporen a la cocina, pues es un consejo que todos lo reciben, ¿no? Lo que sí es conveniente, además de eso, es saber que las ensaladas admiten prácticamente todo, y fundamentalmente una cosa para enriquecerla, tenemos por ejemplo las proteínas. Si queremos enriquecer una ensalada básica, podemos echarle, por ejemplo, el atún, que todo el mundo sabe, una ensalada con atún. Tiramos el aceite del atún, y se lo echamos ya, nosotros le echaremos siempre aceite virgen extra, aceite virgen extra de oliva, y entonces tiramos el aceite del atún y le echamos el atún en seco, lo removemos, también le ponemos ya por supuesto la cebolla, que tiene una gran cantidad de nutrientes, y frutos secos, quien quiera dice, bueno, es que el fruto seco tiene muchas calorías. Bueno, pero vamos a ver, no vayamos hinchando, le da lo suficiente para que una ensalada, para que sea agradable en general, tiene que crujir un poquito, tiene que tener la ensalada, siempre hace posible alinearla al final, porque si no la hojita se le pone musti, bueno, se pone así pocha, ¿no? Entonces normalmente la ensalada se alinea al final, para evitar que la hojita se prepara siempre al final antes de ponerla a comer. Otra de las cosas que se pueden añadir son frutas. Las fresas, el arándano, los higos, da un saborcito dulce especial que hace que aparte que aumenta el color, la ensalada debe ser de color. Debe ser el verde de la lechuga, el rojo del tomate, en fin, lo que es la fresa. ¿Por qué? Porque muchas veces, como sabemos todo el mundo, se come con la vista. Si un plato bien preparado hace que los jugos del estómago, siendo la misma comida, pues empiecen ya a segregarse y después la digestión se hace mejor. Son pequeños trucos, si dijéramos, pero que, en fin, la ama de casa, ya digo, lo sabe, pero que nunca está mal de recordar para aquellos que se inician en la cocina. Entonces, siempre hacer posible una ensalada, con lo básico y añadirle, ya digo, si se quiere algo de fruta, si se quiere frutos secos, a quien le añade hasta algo de carne y el atún. Eso es muy completo y eso es muy barato. Muy barato, bueno, muy barato si no lo comemos en un restaurante de superlujo, que después tú dices, ¿esto cómo puede ser? Sí, sí, es verdad. Pero oye, hay que pagar el camarero, vale, una hay ensalada que pagar local, que... hay que pagar los impuestos, hay que pagar el servicio, en fin, que sepamos que sea así. Sí, sí, no, pero que los vegetarianos lo tienen fácil, ¿eh? En los restaurantes vale más una ensalada que cualquier otro plato, en muchos casos, lo que es increíble, vamos. Sí. Vamos a lo que vamos, con las preguntas de los oyentes. Hablando de ensalada, ¿el vinagre de manzana es bueno? Preguntan. Sí, sí, sí. Es muy suave. Entonces hay que usar quizá un poquito mayor cantidad que el vinagre de Jerez. El vinagre de Jerez es excelente, pero más potente. Entonces, pues sí, después ya eso es al gusto, ¿no? Como dicen, al dente, ¿no? Es decir, que cada cual al gusto. No usa mucho vinagre, eso sí, porque es que el vinagre en general puede enmascarar los sabores. No porque sea malo, sino porque enmascara los sabores, y lo bueno de una ensalada, aparte de que es saludable 100%, es que ese crujir, ese sabor al tomate, ese sabor a la lechuga, en fin, a todo lo que lleva, si se da mucho aliño, pues entonces lo enmascara, ¿no? Y dice, aquí además que sabemos a cebolla, aquí lo único que sabemos es vinagre, y los demás sabores te los has perdido. Es decir, que además del nutriente, el sabor, la delicatez, ¿no? Importante. Otro oyente, por ejemplo, al hilo de lo que hablábamos anteriormente, hablamos del tabaco, él se refiere a otra drogodependencia, dice que tuvo un problema de cocaína fumada, pregunta si el cuerpo se puede regenerar con el paso del tiempo. Actualmente dice que come mucha verdura, fruta, camina, no fuma ni bebe nada de alcohol. El problema fue durante 8 años más o menos. Bueno, pues yo le felicito, pues el acierto que tuvo y por los hábitos que ha tomado, los nuevos hábitos, y le puedo decir que nuestro cuerpo se está regenerando continuamente. Había durante muchos años, se pensaba, o por lo menos no había los estudios suficientes, ni los aparatos que hay ahora de resonancia especial, en fin, y parecía que el cerebro, una vez no se regeneraba. Pues se ha demostrado que nuestro cerebro está continuamente en evolución con los nuevos aparatos, así que este oyente, le felicito, y que sepa que todos los órganos deteriorados de nuestro organismo se van regenerando, unos más rápidos que otros, y que va a tener una calidad de vida excelente. Otro oyente dice, ¿qué me puede decir el doctor sobre el vitíligo? El vitíligo es unas manchas blancas que hay en la piel, que aparecen como los albinos. Las personas albinas sabemos que son aquellas que son blancas, no tienen pigmentación. Y el vitíligo es un problema, ¿eh? Es un problema porque son personas que, en fin, que tienen una coloración normal y ni sabe por qué, pues empieza a ponérseles manchas blancas, unas veces en la piel, en las manos, otras en la cara, otras en el cuerpo, y eso poco arreglo tiene. Es difícil porque parece ser uno de los factores autoinmunitarios, que las propias defensas de uno atacan las células que producen la pigmentación. Y entonces debe ir al dermatólogo por si hay algo, está tomando algún medicamento, alguna sustancia que favorezca esto, pero que, en fin, no es grave, no tiene ninguna gravedad, pero que es una lata. Es decir, va a tener que estar poniéndose cremitas para igualar el color y, en fin, si no quiere alteración estética. Sí, sí, bueno, pues veía por aquí las preguntas, un poco, que me estaban comentando por línea interna, que podía haber, y en ese sentido creo que sí, hemos abordado ya todas las preguntas que nos llegaban por parte de nuestros oyentes. Y bueno, pues vamos a ponerle punto y final. 3 minutos sobre la 1 del mediodía, como siempre, además con gran participación, Antonio, por parte de nuestros oyentes, algo que hay que agradecer, por supuesto. Sí, bueno, pues para terminar, decir una pequeña novedad que ya en este año no va a dar tiempo. Bueno, en este año no, en este curso, porque ya julio se acerca ahí en este mes, pero estoy en mente de hacer una pequeña sección de lo que comemos. Es decir, todos comemos ensalada, en este día toca ensalada, otro día toca otras cosas. ¿Qué es lo que comemos? Ve, analizar los nutrientes que tomamos para saber la importancia que tiene la sustancia que comemos. Es decir, por ejemplo, la zanahoria, todo el mundo recomienda una zanahoria diaria en crudo. Como los conejitos bofones de los dibujitos animados. Pues igual, ala. Así que a comprar zanahoria y tenerla ahí para todos los días. Nueces, hablaremos de la lechuga, de los garbanzos, de la habichuela, cada vez pues los guisos que comemos, pues analizarlo, a ver qué es lo que estamos comiendo y si, y diremos que tenemos una gran cocina en nuestro ambiente. Ya estoy adelantando eso. Sí, al final la cocina popular tradicional tiene su porqué, ¿no? En cada momento, más calóricas, menos los platos y siempre, en la mayoría de los casos, beneficioso. Claro, y porque, en fin, si comemos esto y es bueno, o si estamos deficitarios de otras cosas, en fin, que cada uno tiene también sus propias manías a la hora de comer. Pues un tema también muy interesante que nos anuncia, nos anticipa Antonio, que abordaremos. Lo dicho, nos vamos a quedar ya en este punto, agradeciendo como siempre su colaboración, su presencia y también la colaboración de nuestros oyentes. Antonio, muchas gracias. Hasta el próximo día.